Ay, sígueme, sígueme, sígueme, mi dulce amor. Y que no te detenga jamás una profunda herida. Ay, sígueme, sígueme, sígueme junto al dolor. Si tú preguntas por tu suerte, ¿por qué lloras desconsoladamente? Como roto para descosido, yo todavía no he encontrado. Por todo lo que llevo recorrido amor. Y que no te detenga jamás una profunda herida. Ay, sígueme, sígueme, sígueme junto al dolor. Si te pregunta por tu suerte, ¿por qué lloras desconsoladamente? Como roto para descosido, yo todavía no he encontrado todo lo que llevo recorrido a lo largo de este viejo camino. Vivir sin ti, ya que no pude olvidarme tus besos, tus caricias, tu mirada.